Estamos ante, digamos, un profesional que está más comprometido con la economía real. Es decir, Cabrera venía más del sector financiero. Creo que Dante Sicca viene de un trabajo de la economía real. Sabemos que dirige una de las principales consultoras nacionales y que es una fuente de referencia y de asesoramiento de la industria nacional, como así también de las inversiones de las empresas para poder llegar a diferentes mercados. Por eso creo que tiene un mayor conocimiento de la economía real. Vamos a ver qué es lo que puede estar haciendo. Es una persona que con experiencia en la función pública y creo que tiene el conocimiento y la costumbre de trabajar en equipo.